lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento les damos la bienvenida a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares. En la producción del espacio, Wilixa Arcaya, asistida por Robert Longa. En los controles, César González, y acompañándoles, Daniel Lara. ¿Y quién les habla? Neobar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Periscope. En Periscope tenemos la cuenta @rcr750. Y si usted quiere escuchar en diferido, el programa lo puede hacer a través de lacabilla.com, www.lacabilla.com. Les recuerdo que la participación está abierta a través del 3456 y a través del 482-9750. Vamos a tomar unos minutos para, por supuesto, aclarar todo cuanto está ocurriendo con nuestra casa, Radio Caracas Radio. Como ustedes saben, desde la semana pasada, día jueves, y luego el día viernes, bueno, la emisora ha recibido unas notificaciones de parte de Conatel. Hemos revisado, inclusive, bueno, hablo a título personal, pero seguramente varios de los anclas han revisado esas acusaciones que se hacen y algunas se caen por su propio peso, ¿no? Por lo menos las segundas que llegan el día viernes y que aluden a supuestos contenidos que incitan a la violencia, que incitan a un estado de crispación general en la población o que de algún modo no corresponden pues, con la normativa de los horarios, con la normativa impuesta en la ley resorte, se caen por su propio peso porque yo estaba leyendo hay una allí y creo que hasta lo han convertido estos laboratorios de propaganda del gobierno en mensajes de esto que se envían por redes sociales, están los audios por allí. Hay una que acusa a Diego Bautista Urbaneja de incentivar a los oyentes a de alguna manera tirar excrementos a funcionarios y otra que incentiva supuestamente a agredirlos de algún modo. Y cuando yo escuchaba, porque está el audio por allí, que difunde el gobierno, yo digo, pero bueno, es que es obvio que ese audio está copiado y pegado de la lectura de un mensaje. Como ustedes saben, Radio Caracas Radio tiene mensajería de texto, inclusive, vamos más allá, porque tenemos participación directa a través de las líneas telefónicas y la gente participa sin filtros, claro, por supuesto, con los mínimos modos que demanda estar en una, digamos, en una emisora que está circunscrita a una determinada ley y todo lo demás, pero sin ningún filtro. Aquí la gente no llama y se le pregunta si que, de qué va a hablar, ni cómo va a opinar, ni mucho menos, y eso lo hablamos inclusive el viernes. Entonces, probablemente este, entre otras cosas, ¿no?, que se dicen ahí, este es un mensaje que seguramente Diego Bautista Urbaneja estaba leyendo en algún momento, porque lo envió algún oyente, y seguramente que después o antes de leer el mensaje, él habla hecho la aclaratoria pertinente. Pero eso no aparece, ¿no?, en estos audios que ponen a circular. Y ese es un ejemplo de otras tantas, seguro muchísimas acusaciones, que no tienen sustento, que no tienen, de alguna manera, resguardo legal. Ya quisiera yo, por ejemplo, ver, y no es por uno establecer comparaciones para decir que es que uno es menos malo que los demás, porque eso nunca es lo lógico, que esta severidad y este juicio crítico, entre comillas, que muestran las autoridades que monitorean todos los programas de la emisora, porque no es ni con Y Así Nos Va, ni con La Linterna, ni contigo, ni con, por ejemplo, Thaís Peñalver y Buen Provecho. No, no, no. Prácticamente se meten con toda la emisora y señalan que hay una línea conductora de la, digamos, lo que aquí se dice. Ya quisiera yo que esa misma severidad y juicio crítico, entre comillas, lo mostraran con la sarta de vulgaridades que dicen en el canal del Estado, canal que pagan todos los venezolanos, y esto es un lugar común, pero no es un lugar común en realidad, porque es una verdad. Lo que pasa es que en Venezuela se nos olvida que sí, que los impuestos están allí y que son utilizados por el Estado. Y una de las cosas en las que se utilizan los impuestos, que es que a veces no vemos, pero sí nos meten la mano en el bolsillo, bueno, es en el aparato de medios públicos, que ya no, no son medios destinados a la información sobre las actividades y las cosas de trascendencia nacional que a la gente le interesa saber. No, sino básicamente es la puesta en escena y la puesta en marcha de allí sí, esa teoría de que inyectándole a la gente información todo el día, 24/24, la gente va a cambiar sus patrones de conducta sustancialmente, y que entonces la gente va a ser una especie de autómata que se va a aislar de la realidad cotidiana que es tangible y que la vive perceptivamente, y va a empezar como a nadar en las nubes de algodón y a empezar a vivir en un país que no existe. Eso no pasa, porque la realidad siempre es más contundente que la mentira. Y la realidad siempre es más contundente que esto que yo he catalogado, y nuevamente me afianzo con esa categoría, si es que se le puede dar el nombre, de verdad oficial. Esa verdad que no resiste análisis, una verdad que es creada artificialmente en laboratorios, una verdad que solo busca el establecimiento de creencias falsas para que un determinado proyecto de poder siga allí aprovechándose del conjunto de los venezolanos. Entonces eso de modo declaratoria. Y bueno, y demás está decir que estamos efectivamente alertados en toda la emisora. Y agradecemos al mismo tiempo las enormes e ingentes muestras de aprecio de la gente que nos ha escrito, mira, por Twitter, por Facebook, por los que, bueno, se comunican con uno personalmente y le dicen, mira, estamos aquí, ¿cómo podemos ayudarte? O no estamos tan aquí porque estamos fuera de Venezuela, pero es como si estuviésemos allí y queremos ayudarles, ¿cómo hacemos? Bueno, ya con manifestarnos su aprecio hacen bastante. En un país en el que la memoria colectiva a veces se disuelve y que parece que el cortoplacismo también lo tenemos en la cabeza porque nos olvidamos la cantidad de medios que han cerrado en los últimos años. Bueno, el ejercicio de la memoria colectiva ya es mucho hacer en este país, ya es mucho para reconocer en este país, pero seguramente que bueno, vendrán nuevos escenarios. Nosotros estamos, por supuesto, reitero, alertados sobre todo esto y haciéndole seguimiento, pero agradeciendo al mismo tiempo, de nuevo les digo, todas esas muestras de aprecio que nos han dado. Y está, vamos a lo político, porque ustedes están acá es para escuchar qué piensa uno, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y la política, así como, bueno, tiene todo esto una vinculación, ¿no? Porque qué nos puede extrañar, ya para entrar en la parte del análisis. Un gobierno que hace una semana supuestamente gana unas elecciones y se siente empoderado, comienza a hacer y deshacer a merced, ¿no?, como le guste. Y eso es lo que estamos viviendo. Eso se va a expresar o tiene una expresión ya concreta en el caso de Radio Caracas Radio, o de, mejor dicho, de Conatel como organismo de vigilancia de los medios de comunicación. Seguramente, bueno, la vertiente o el vector de la censura seguirá avanzando, porque cuando usted se plantea censurar a alguien, usted lo primero que se pregunta es ¿por qué no lo hago? Y en otros gobiernos del mundo no lo hacen o no censuran periodistas o medios enteros porque dicen, bueno, eso va a tener un peso terrible en términos internos y seguramente en términos externos también. ¿Y a qué me refiero? Bueno, en términos internos, generalmente un país se conmociona cuando un medio de comunicación es censurado. Y eso da cuenta de un gobierno que, bueno, que ejerce el poder de manera autoritaria y todo lo demás. Que eso ya ustedes lo conocen porque nosotros lo hemos vivido todos estos años. Ahora, esos costos en Venezuela están relativizados. Esos costos no existen. Por más que la gente, como ya lo he dicho, haya un grupo de gente importante que esté allí arrimando el hombro para apoyarlo a uno. Pero más allá de eso, ¿qué respuesta puede dar una sociedad venezolana que prácticamente, bueno, está pisada por una bota militar y por un gobierno con las características que tiene el gobierno que tenemos? Entonces, aquí se impone una especie de creencia, obviamente, en el gobierno, de que ahora que han tomado vuelo, bueno, ¿por qué no hacer todo lo que tenían pendiente? Y eso es más o menos lo que se expresa ahora en el caso de los medios de comunicación. Pero seguramente esto tendrá una expresión en otros sectores o en otros aspectos de la vida ciudadana. Por ejemplo, hay que estar muy alerta con el tema de la educación universitaria, que ha habido unas tentativas por ahí, rumores sobre el tema de cómo podía invadir las competencias de la autonomía universitaria la Asamblea Nacional esta constituyente, que le pusieron por nombre prostituyente. La educación, el tema del suministro de alimentos, cómo podrían radicalizar el tema del suministro de alimentos de cara a controlarlo por la vía de la adscripción política. Y no estoy diciendo nada nuevo, ya ustedes conocen todos los derivados del carnet de la patria y todo lo demás. Eso tiene una expresión. Es decir, ese resultado envalentona a un gobierno para hacer más cosas. Sea ficticio o no, sea parcialmente cierto o no, que esa discusión ya la dimos abundantemente la semana pasada. Poner en duda los resultados es un ejercicio que ya hicimos con suficiente fruición la semana pasada. Entonces, eso es lo que está planteado allí. Pero ahora sigue la disyuntiva sobre lo que ha quedado como reparto institucional luego de esas elecciones. Y me refiero a las gobernaciones que quedaron en manos de la oposición. Y entonces, a esta altura del partido, todos son rumores, porque el gobierno se empeña en que ni los consejos legislativos, ni la Asamblea Nacional, los consejos legislativos porque es lo que prevé la ley, pero ni la Asamblea Nacional son los cuerpos ante los que los nuevos gobernadores pueden tomar juramento, insiste con lo de la constituyente. Y a esta altura, lo que uno lamenta es que no hay claridad sobre qué va a pasar con los gobernadores, porque esto está como el cuento de que si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Pero sería muy lamentable en términos de la coherencia. Y fíjense que este ha sido un vector y un elemento que yo siempre he tratado de mantener cuando fijo una postura política en el tiempo, de que haya coherencia entre lo que yo dije, por ejemplo, hace 3 meses y lo que digo ahora. Y yo he dicho que la coherencia es un elemento clave para ganar credibilidad. Sería muy triste, sería muy lamentable que se proceda por arguyendo razones de realpolitik, que no es eso, porque eso no es política real, eso es ni es pragmatismo, eso es simplemente, bueno, hacer porque no tienes de otra y porque no hay ejercicio imaginativo ni argucia política para hacer otra cosa, de juramentarse ante esa Asamblea Nacional Constituyente. Yo lo lamentaría muchísimo. No sé, es una especulación porque eso no se ha tomado esa decisión, no se ha dicho nada sobre eso, todo son especulaciones. Lo que si uno observa por allí es ya desde algunas regiones, entonces a ciertas personas diciendo, bueno, pero es que si no, entonces no me voy a poder juramentar como gobernador. Bueno, pero eso se sabía. Entonces, ¿dónde está el plan de contingencia ante esas cosas? Esas son las cosas que uno se pregunta. Y le doy la bienvenida a Daniel Lara, que ya se incorpora. Muchas gracias, señor Neomar Hernández. Muy buenas tardes para todos. Yo he decidido hoy dedicarle este programa a los amigos de Conatel, sobre todo a solidarizarme con los empleados de Conatel, a los cuales están sometiendo a tratos crueles y degradantes, obligándolos a escuchar este programa. Eso de verdad debe ser una cosa. Yo exijo que dejen de torturar a esos trabajadores. Pero he visto algo importante. Ajá. Que seguramente estoy tratando de ganarme el favor de Conatel, a ver si les gano una, ¿no? Y entonces voy a pasar a leer los titulares del diario Últimas Noticias de hoy, lunes 23 de octubre. Uh-huh. El titular principal del diario, dirigido por ese prohombre del periodismo, instigo al odio si digo prohombre del periodismo. Lo estás ensalzando. Ese prohombre del periodismo llamado Eleazar Díaz Rangel, el titular principal dice, atención, el 15 de octubre se castigó dirección de la MUTU. Mariclen Stelling, Oscar Chemel y el dirigente Ochoa Antich analizaron la derrota. Lo de dirigente Ochoa Antich es textual, lo puso él, no lo estoy diciendo yo. No hay nada a decir, que entonces que soy yo el que está diciendo que él es dirigente. Luego dice los analistas, imagínense, lo de los analistas es textual también. Coinciden en que la abstención fue un cuestionamiento a la conducción y que deben revisarse so pena de desaparecer. Eso no será una amenaza de que van a desaparecer. Cuidado. Pero lo más interesante es el segundo titular que se encuentra debajo con el antetítulo análisis. Y esto es algo unas palabras de José Vicente Rangel, que nunca antes había dicho José Vicente Rangel. José Vicente Rangel advierte sobre plan desestabilizador. Esto parece un titular. ¿Ese periódico de cuándo es, ¿vale? Parece del gobierno de Caldera. Es una cosa terrible. Entonces, me causó tanta curiosidad que yo he decidido buscarlo, porque yo me imagino que José Vicente Rangel, si está anunciando un plan desestabilizador, debe ser verdad. Claro. Porque José Vicente Rangel es un periodista con mucha credibilidad, ¿verdad? Sí. Un hombre, está, aparte de eso, ayuda a José Vicente Rangel con estas declaraciones a desmentir todos los rumores que había con respecto a su mal estado de salud. Por lo que veo, está en buen estado. Está en lo mismo de siempre. Pues. Pero se despertó en el mismo plan pues, de siempre. Pues. O sea, está lúcido. Está lúcido. Está lúcido. Dijo que los cuerpos de inteligencia lo tienen detectado, aunque no dio detalles. Eso. Faltaba más, ¿no? Se lo dio Cicerón. Exacto. Entonces, desde el más allá. O sea, porque José Vicente más viejo que Cicerón. José Vicente pasó para el otro lado y se devolvió y trajo ese dato, ¿no? Del otro lado del río. Dice, un grupo opositor detectado por los organismos de inteligencia y seguridad del Estado que trabaja activamente en un plan desestabilizador y que consideran que existen las condiciones para estimular un levantamiento popular con apoyo militar. Indicó que en la coalición reina la confusión luego de los comicios y esto la ha llevado a dividirse entre los que cantan fraude, la opción armada y los que respaldan el diálogo. Rangel dijo que no le extrañan los resultados y afirmó que lo que le sucedió a la oposición el pasado domingo estaba determinado por ese comportamiento consistente en alentar y practicar la violencia y simultáneamente pretender competir en comicios democráticos. Destacó, atención, atención, esta es la parte más importante del análisis de José Vicente Rangel. Uh-huh. Destacó la prudencia con la que se ha manejado el secretario de ADE, Henry Ramos Alú. Ah, o sea, le lanzó un cariñito. Ante los señalamientos de fraude que ha hecho la dirigencia de la mesa de la unidad. Eso quiere decir que Henry Ramos Alú está bien mal, porque si José Vicente Rangel te hace un reconocimiento, es porque tú andas ya en el sitio que no es. Por cierto, debo felicitar, aquí hay una reseña donde hablan de un análisis de Oscar Chemel. Debo felicitar a Oscar Chemel por el ascenso que le dieron a su hijo. Al hijo de Oscar Chemel lo nombraron vicepresidente de publicidad de uno de los bancos del Estado. Ah, sí. Entonces, bueno, felicitaciones al hijo de Oscar Chemel. Ya, bueno, ya no se te verá en chancletas y bermudas por pariata comprando pan, haciendo la cola para el pan. Ya obviamente has aumentado. Yo me siento muy contento. ¿Aprende allá en La Guaira? Él vivía en Pariata, sí. Entonces, bueno, yo lo felicito al señor, al hijo de Chemel. Bueno, ya, al hijo de Chemel. Ya quisiera uno, pues. No, yo lo felicito. A mí uno se traza metas en la vida y hay que cumplirlas. El progreso de los demás a mí me alegra. Yo no soy un envidioso. No. Yo, a mí me parece muy bien que él haya ascendido, sobre todo porque lo hace por mérito propio, no por su apellido, ni nada, ni conexiones, por, ni estás enchufando ni nada de eso. Mira, hay que ir al corte, ¿no? Vamos a hacer la pausa y a la vuelta ya estamos con ustedes a través del 482-9750, a través del sistema de hilo 3456. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Quiero enviarle un gran saludo al colaborador de este programa permanente, el señor Ian Bururú Martínez. ¿Ah, sí? Sí, sí, que está por allí haciendo su entrada. Y su saludo, sí. Bien, tengo que enviarle un saludo. Hoy me encontré, te mandaron muchos saludos. La señora Marisojo y su esposo Wilmer de San José, que escuchan este programa todos los días. Así que un saludo para ellos. Fíjate tú, Neomar, tú no te has puesto a ver que hay como mucho silencio. Sí, todo está congelado en el tiempo. Que hay una gente que debería hablar y no ha hablado. Sí, como por ejemplo. Como por ejemplo Ramón Guevara, gobernador electo del Estado de Mérida. ¿Qué es la vida de él? No lo sé. Y este señor Antonio Barreto Osira, gobernador electo del Estado de Anzoátegui, ¿qué es la vida de él? Bueno, yo no he visto declaraciones, ¿no? ¿Qué hacen en Caracas en este momento Alfredito Díaz, Lady Gómez, Ramón Guevara, Antonio Barreto Osira y Juan Pablo Guanipa. Bueno, estarán discutiendo qué hacer sobre el tema de la constituyente. ¿Será verdad que los 5 gobernadores electos que forman parte de las filas de la supuesta oposición están ya listos para juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Será verdad eso? No lo sé, Daniel. No lo sé. De hecho, oye, yo estoy bien preocupado porque estoy buscando información y nadie da información. Es que nadie responde. Nadie responde. Fíjate, ni siquiera ellos responden a los teléfonos y cuando lo hacen con evasivas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque cuando uno le pregunta a Alfredito Díaz, tengo un amigo que tuvo la oportunidad de hablar con él, y cuando le preguntan a Alfredito Díaz si se va a juramentar o no ante la constituyente, entonces él dice, no, bueno, que los consejos legislativos sean autorizados por la constituyente para que el consejo legislativo sea el que juramente a los gobernadores. Y no, vamos a hacer una asamblea de ciudadanos y entonces la asamblea de ciudadanos que sea quien juramente a los gobernadores. Mire, entonces ahí es donde vienen las discusiones, estas discusiones de sociología del derecho, a los cuales esto, porque estos dirigentes políticos son, les encanta sociología y filosofía del derecho, el ser o el no ser. Abstracciones. Las abstracciones. Entonces te dicen, no, no, no, inscribirse no es participar. Después dice, si participamos, eso no significa que avalemos. Después dicen, si nos juramentamos ante la Asamblea Nacional Constituyente, eso no significa que la estemos validando. Por ahí uno que dijo, no, es que eso ya es el compendio de la teoría completa del doblarse para no partirse, ¿no? Y sin embargo se parten. Entonces, es una cosa extraña, porque uno dice, bueno, y esta gente... Hubo uno, por cierto, el vicepresidente de Acción Democrática, que fue entrevistado en esta emisora por una extraordinaria entrevista hecha por María Alejandra Trujillo, el lunes siguiente de la elección, donde él decía de su propia voz que él como profesor de derecho constitucional y especialista en la materia, él consideraba que eso no era ni quitaba ni dejaba. O sea, que si ellos iban y se juramentaban ante las constituyentes, eso no quería decir nada, porque jurídicamente eso no significaba nada. Y entonces uno no entiende si el señor está hablando desde el punto de vista jurídico. Y yo dije en ese día, yo dije... que me dolió mucho eso, porque si algo tiene el señor Ecarri Bolívar es que ignorante no es. Y él sabe lo que conlleva adelantar una opinión sobre un tema tan delicado como lo es reconocer o no reconocer a través de un acto de legitimación la Asamblea Nacional Constituyente. Y él sabe muy bien las implicaciones que tiene en términos de, si usted se quiere poner teórico, del derecho y de la política, el hecho de ir usted allá y de alguna manera decir, mire, sí, yo reconozco este organismo colegiado y como reconozco su superioridad, bueno, yo subsumo mi mandato a este organismo colegiado. No es verdad lo que decía el señor Ecarri, que eso es lo que más me duele porque él sabe, él no es ningún ignorante de la política y menos del derecho. No es verdad que ir para allá, eso es un mero acto administrativo. Cuando usted entra en ese rendil, cuando usted entra en ese carril, usted está asumiendo toda la carga que le viene después. Y es que, bueno, usted prácticamente estará en el cargo, en ese ejercicio de ese cargo, condicionado todo el tiempo a lo que ese cuerpo supuestamente colegiado, porque yo no sé en realidad si allí se deja que se discuta todo cuanto debe discutirse, porque son como 500, ¿no?, asambleístas, en esa supuesta Asamblea Nacional Constituyente, se discute o no se discute, pero va a terminar o puede terminar fijando lo que haga o deje de hacer un gobernador. Entonces, no es verdad que eso sea un mero acto administrativo. Y en consecuencia con eso, Daniel, adelante. Aquí está un mensaje que yo no sé si es como el mensaje de Ismael García, que está encriptado o está encristado, ¿cómo está? Pero ¿qué dice era diputada hasta hace nada, ahora es la gobernadora electa del Estado Táchira? Todavía es diputada porque no ha asumido el cargo como gobernadora. Sí. ¿Qué dice la gobernadora electa del Estado Táchira? De forma críptica, vamos con más sociología pseudo-religiosa del derecho y sociología política. Dice Laidy Gómez, gobernadora electa del Estado Táchira, cuando el pueblo te implora que no le abandones, la humillación de un líder es un medio para lograr libertad. Táchira, solo muerta te abandono. Es decir... No caben las interpretaciones, Neomar. No, ella dice que está dispuesta a humillarse por el pueblo. No, ella dice que cuando un pueblo te implora que no le abandones, la humillación de un líder es un medio para lograr libertad. Táchira, solo muerta te abandono. Yo entiendo que eso es una petición que está haciendo Laidy Gómez para que el Papa Francisco la beatifique. Porque Dios. De verdad, o sea, si lo que me está intentando decir ella es que el pueblo le está pidiendo que ella se humille ante la Asamblea Nacional Constituyente como medio para lograr la libertad, oiga, de verdad, Laidy Gómez, usted perdió su tiempo. Y eso que ganó por paliza allá. No, paliza moral es la que van a recibir ellos. Creo que la que más sacó 60 y pico% de los votos. Le sacó como 30% a Vielma Mora, ¿no? Bueno, y fíjate lo que ha terminado cayendo. Hay otro cuentico, mira, hay otro cuentico. Los filósofos del derecho, estos dicen que no dice por ninguna parte de la Constitución que los gobernadores tengan que juramentarse ante la constituyente. Uh-huh. Que ellos se tienen que juramentar ante los consejos legislativos. Pero entonces sale el señor gobernador electo de Nueva Esparta, uh-huh, Alfredito Díaz, diciendo que él ya se juramentó ante una asamblea de ciudadanos. ¿Y dónde dice la Constitución eso? Sí, claro. Eso no lo dice en ninguna parte. Entonces, esos filósofos del derecho, de verdad, que bien chimbos que nos han salido. Yo me imagino que allá en Nueva Esparta habrá otra filosofía del derecho distinta a la que yo conozco. Pero, de verdad, o sea, si van a hacerlo, termínenlo de hacer y dejen de estar buscando excusas. Parece que hay llamadas telefónicas. Sí, tenemos llamadas. Vamos a escuchar a la gente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con el Ramón Guerra. Señor Guerra, adelante. Mire, le voy a recordar una frase de Napoleón Bonaparte que creo que ya se la manifesté una vez en el programa de Taís. A ver. Más le temo a un medio de comunicación que a 100.000 bayonetas. Eso es para Conatel. Segundo, el noticiero La Patria, uh-huh, ese que nos meten a juro, uh-huh, verdaderamente que eso sí es un poco cansón, ¿oíste? Eso es todo y buenas tardes. Muchas gracias, señor Guerra. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Lara, Su nombre, por favor. Ah, te oigo lejísimo, la señora Mildred García. Hola, Mildred. Adelante, Mildred, te escuchamos bien. Dios te bendiga, mi vida. Amén. Igual a Neomar y al equipo que los acompaña. Gracias. Bueno, estaban hablando ustedes de esta de ir a juramentarse ante la prostituyente. Uh-huh. Nosotros, la gente del pueblo, la gente de aquí, llamamos a eso, ponerse en cuatro. Esa es la función, ponerse en cuatro. Un violador le dice a su víctima, colabora, entrégate, uh-huh, no resista, para que no sufras tanto, para hacerlo menos doloroso. Eso piensa es la oposición, que les está diciendo el gobierno, y los van a pelar, no los van a pelar, los van a volver polvo, no pueden irse a juramentar. Bueno, gracias, Mildred. Fíjate cómo son las cosas. Así será el asunto, que Mildred, que siempre ha sido moderada para decir las cosas, aunque no ha incurrido en ninguna grosería, sino que está manifestando un juicio crítico de una manera bastante contundente, bueno, habla en los términos que lo hace, porque es que de verdad produce en el ciudadano pensante, en el que tiene dos dedos de frente, que es la mayoría del país, aunque haya algunos que piensen que eso no es así, bueno, es que produce un natural sentimiento de hastío. Aparte de eso, fíjate tú, ¿no? No sé, nos queda una llamada más antes. Vamos a escuchar una llamada más, pero fíjate. Le dijeron a la gente, vayan a votar porque nosotros no vamos a reconocer la constituyente. Y después que sale el electo dice, no, vamos a consultar a la gente porque a nosotros nos interesa lo que diga la gente. Y si les interesa lo que dice la gente, uno, ¿por qué no acatan lo que la gente dijo el 16 de julio? Dos, ¿por qué engañaron a la gente diciéndoles que si se le resultaba electo no iban a la constituyente? ¿Qué le vas a volver a consultar? La gente lo que te va a decir, oye, chico, deja el fastidio ya. Haz lo que te dé la gana de hacer. Si tú te quieres entregar, entrégate, pero entrégate tú solo y no me arrastres a mí. Tenemos más llamadas telefónicas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? María, ¿cómo están? Hola, señora María, ¿cómo le va? Hoy los fui a saludar en RCR y a darles mi apoyo personalmente. Ah, y no logré llegar a esperarlo. Ah, bueno. Mire, pero voy esta semana. Una cosa. Uh-huh. ¿Por qué se fijaron en Diego Bautista? Si él es el más suavecito de todos. Bueno, es que... gracias, María. Sí, hay una... por supuesto, yo debo decir... Creo que vamos a hacer el corte. Vamos a hacer y al regreso vamos a comentar todo esto. Sí. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en... Y así nos va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Con su programa favorito de esta hora. Mire, con respecto al procedimiento abierto contra la emisora, nosotros, por supuesto, solamente podemos decirles que estamos en todo momento y ante toda circunstancia de parte de la emisora frente a este procedimiento abierto. De más está decirlo. Eso en primer lugar. Por supuesto, Como ustedes comprenderán, estamos hablando de unos asuntos legales muy delicados, cuya respuesta solamente puede hacerla la emisora y la lo va a hacer, porque se entiende que es un procedimiento. Ahora, mi opinión sobre lo que hasta el momento sabemos es que se ha hecho, por supuesto, una... no hay otra cosa en ese procedimiento que una intención de censurar, de buscar la censura previa, y además de eso, de prohibir la mención de determinados términos que le resulta difícil de digerir al régimen. En tal sentido, no hay un procedimiento abierto contra Diego Bautista, no hay un Urbaneja, no hay un procedimiento abierto contra Neomar Hernández, no hay un procedimiento abierto contra Manuela Bolívar o contra María Corina Machado o contra Thaís Peñalver, contra Daniel Lara o contra Miguel Ángel Rodríguez. Hay un procedimiento abierto contra la emisora, tomando palabras de personas que aquí tenemos programas y de personas que aquí han sido entrevistadas. Eso, cuando usted revisa punto por punto, lo que se encuentra es, bueno, una cantidad de cosas que de verdad usted dice, bueno, parece que no tenía más nada. Pero más allá de todo eso, mire, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer en defensa de lo que yo he dicho, que aquí en esta emisora se hace, que es una construcción colectiva de verdades, porque no es mi verdad, no es la verdad de Neomar, no es la verdad de Diego Bautista. A la verdad se llega contrastando las distintas posiciones de cada uno, y allí usted toma su decisión y usted tiene su opinión. Usted colabora también cuando llama, cuando participa y cuando no, cuando solamente escucha. Porque usted, muchas veces, usted escucha este programa, usted no llama, no manda mensajes ni nada de eso, pero usted habla de lo que aquí se habló con su familia, en su casa, en su carro, en su trabajo. Nosotros sabemos que eso ocurre. En tal sentido, nosotros sabemos que la construcción colectiva de verdades que estamos haciendo acá es lo que en realidad le molesta al régimen. Verdades, por ejemplo, como la que me encontré yo haciendo una revisión detallada con los datos que existen sobre los resultados electorales en el estado que yo más conozco, que es el estado Vargas. Yo estuve en la política en el estado Vargas, en el trabajo electoral en mesa, desde el año 98, de forma ininterrumpida, desde el año 98 hasta el año 2013. Por lo tanto, creo que conozco bien algunos centros electorales, algunas mesas, algunas parroquias, y creo que podría decir que al menos estoy al tanto de cómo son los resultados en el estado. Fíjense ustedes este detalle. En el año 2015, que es no es un año al que yo quisiera tomar como referencia, yo prefiero tomar como referencia el año 2012, porque fue el año de las elecciones regionales, y yo creo que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Pero como lo que están haciendo es comparar para hablar de la abstención el 2015 con el 2017, vamos a utilizarlo para que algunos queden en la calle. En el año 2015, en las elecciones parlamentarias, el PSUV en Vargas sacó 85,000 votos en el voto lista. Y la Mesa de la Unidad en Vargas le ganó con 99,734 votos. Es decir, que la diferencia a favor de la Mesa de la Unidad en el año 2015 fue de 14,281 votos. ¿Ok? Repito, la Mesa sacó 99,000, casi 100,000 votos. Y el PSU sacó 85,000 votos. Eso fue en el 2015. En el año 2017, dice el CNE que el PSU remontó de 85,000 votos que sacó en el 2015 a 94,000 votos. Y que la Mesa de la Unidad bajó de 100,000 votos a 81,000 votos. Eso no solamente es extraño, sino que hay algo particular que yo lo tuve que anotar aparte. No es solamente que la Mesa de la Unidad o los partidos opositores en Vargas obtuvieron 18,262 votos menos con respecto a las elecciones del 2015. Eso creo que es una tendencia nacional. Sino que, y aquí, ojo al dato, porque aquí es donde se le fue la mano a los señores del CNE. El PSUV tiene 9,262 votos más, es decir, 10,000 votos. Quiere decir, palabras a palabras menos, que hubo 10,000 opositores hubo 10.000 opositores que votaron por la MUD, por José Manuel Olivares, Juan Guaidó, en el año 2015, que en el año 2017 decidieron votar por Carneiro. Es decir, hubo 10.000 opositores molestos con la oposición, uh-huh, que en vez de hacer lo lógico con un opositor que está molesto con la oposición, que es quedarse en su casa porque usted sigue siendo opositor, no, ellos salieron de su casa y fueron y votaron por Carneiro. ¿Alguien se cree eso? ¿Alguien se cree eso? José Manuel Olivares, ¿tú te crees eso? ¿Tú de verdad crees, José Manuel, que 10.000 votantes tuyos del 2015 que votaron por ti para llevarte a la Asamblea Nacional, que votaron por Juan Guaidó para llevarlo a la Asamblea Nacional, que votaron en la tarjeta de la MUD en el año 2015, fueron capaces en el 2017 de decir, no, me equivoqué, voy a votar por Carneiro? Que la gente en Vargas, el opositor de Vargas, odia más a Carneiro que al propio Maduro. ¿De verdad ustedes creen eso? ¿De verdad, José Manuel Olivares, tú te crees eso? Mire. Bueno, él dijo que iba, que iba a presentar las pruebas del fraude, pero no. Pero es que no hay que presentarla, está a la vista. Hay pruebas que están a la vista. La esto tendencia. No es necesario. No es necesario. Esto no es un fenómeno electoral. Esto es un milagro estadístico. Sí, sí. O sea, yo es creo. Un caso de estudio. No, un caso de estudio sociológico. Porque, por favor. Sí, es un comportamiento eso, que no. Bueno, a menos que nos hayan puesto algo en el agua de Vargas, cosa que no creo porque en Vargas nunca hay agua. Tú me estás entendiendo. Entonces, hay unas cosas que tú me puedes decir. No, bueno, que presenten las pruebas del fraude, pero ¿qué más pruebas? Lo que ocurrió en Bolívar. Uh-huh. Una diferencia de 1.000 votos entre los dos candidatos y 4.000 votos desviados en la tarjeta de Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular. Oye, por sí, favor, bueno, hay cosas que no es necesario demostrar. Eso según el número oficial, Daniel. Según los números oficiales, o sea. Pero Andrés Velázquez tiene las actas de todo y sale ganando en las actas. Y entonces el CNE publicó unos resultados que no se compadecen con las actas. Bueno, pero la pregunta es entonces, si una persona que esta vez no estuvo en mesa, uh-huh, ni estuvo en el proceso, como yo, revisa a simple vista los números que da el propio CNE y consigue esta barbaridad de que hubo 10.000 opositores que votaron por la oposición en el 2015 y decidieron extrañamente levantarse de su casa en el levantaron de mal humor, pues, a votar por Carneiro. Si eso lo veo yo a simple vista, yo quiero que me expliquen cómo unos dirigentes políticos que tienen en sus manos las actas y todos los demás, esto no les llama la atención. O sea, ¿por qué callan? ¿Por qué no han hecho el reclamo correspondiente? ¿Por qué salieron de buenas a primeras y se quedaron callados y se quedaron tranquilos? Esas son las cosas que a mí me extrañan. Esas son las cosas que me alejan de ti, diría la canción. Hay unos servicios públicos. Dice, ¿no? Sí, Daniel, ya vamos con ellos, pero una precisión de último minuto que es importante para la audiencia. Ha declarado el también gobernador electo Juan Pablo Guanipa, este del estado Zulia, perteneciente a Primero Justicia, y ha negado juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, si se establece la correlación de fuerzas a esta altura de las 5 gobernaciones que le adjudicaron a la oposición, 4 que pertenecen a Acción Democrática, si estarían o estarían, si no aceptando juramentarse a la Asamblea Nacional Constituyente, discutiéndolo al menos. Guanipa entendemos que ya se ha negado de plano y no está en ninguna reunión que involucre esa toma de decisiones. Vamos, o sea, con los servicios públicos. O sea que todavía a Guanipa no le ha caído la locha. ¿Por qué? A todos les caerá la locha, Neymar. La locha, eso es un dicho, ¿no? No lo vayan a malinterpretar. Le cayó la locha el siguiente. Que se da cuenta de las cosas. Te da cuenta. No, pero tiene una actitud todavía, por lo menos es coherente, ¿no? Bueno. Vamos a leer los servicios vamos públicos. Vamos a ver cuántos minutos le dura eso. Vamos con los servicios públicos. Inyección de inmunoglobulina humana se está solicitando para la señora Mónica Estefanía. Quien pueda ayudarla, por favor. Inyección de inmunoglobulina humana al 0416-580-6329. Igualmente, para paciente con cáncer, se necesita con carácter de urgencia la inyección Recormón de 30 miligramos. La señora Belkis Granado es la que requiere y su teléfono de contacto es el 0212-613-5121. Tenemos más servicios públicos. En este caso, Douglas Reyes solicita pregabalina y aprazolam de 1 miligramo. Si usted puede ayudarlo, comuníquese al número local en Caracas 888-5401, 888-5401. También Belkis Méndez solicita ciprofloxacina de 500 miligramos, Osisquin y Canefaz. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0412-735-3771. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No tenemos todavía. O sea, ahora sí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Aló? ¿Su nombre, por favor? Soledad. Soledad, por favor, bájale un poquito el volumen a la radio para poderla escuchar. ¿Cómo está, bien. Mío? Estamos muy bien, un adelante. Un abrazo muy cariñoso para ti. Igualmente. Y para Neomar y para todos los que laboran para este gran programa. Gracias, Soledad. Adelante. Y una pregunta, ¿qué se hizo los de Emilio Rondón? Por ahí es una pregunta la otra. Siempre sale en Globovisión, servicio público. Cuando se habla de servicio público, es, por ejemplo, personas solicitando una medicina y tal. No, sale el señor, en paz descanse, por supuesto, Hugo Chávez, diciendo grosería y diciéndole todo al imperio. Gracias, mijo. Bueno, ya lo dijo todo, Soledad. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aún no? No. Mensaje, tenemos muchos mensajes. Mira, cómo hay gente aquí. Nos dice Yomara Bravo, si se juramentarán los cinco, falta poco, solo espera más platica. Sebastián Cifuentes dice, esos dirigentes no tienen credibilidad y cada día demuestran su poca capacidad de llevar a cabo las acciones necesarias para cambiar el rumbo de la nación. Ramón Martínez, desde Vargas, dice, Olivares ganó galopando, por lo menos con 80 cuerpos de ventaja, dice Ramón Martínez. También el en la MUD son ciegos, guiando a los que sí ven, dice Blanca. También nos aluden por acá. Señores cabilleros, ¿qué harían ustedes si fuesen gobernadores electos? Dice Cantalicio Pérez Pérez. Bueno, yo sería coherente en el discurso, de verdad. Aunque yo no, claro, eso es una decisión muy difícil, pero yo, si soy coherente en el discurso, yo no voy a ir a sumirme a una Asamblea Nacional que usted ha calificado desde prostituyente, desde irrita, desde nula, hasta todos los epítetos que usted le pueda caber en la cabeza. Lo primero, ¿no? Porque a veces se nos olvidan las cosas. ¿Cuándo empezó este bochinchito de que te reconozco o no te reconozco, de que asumo y no asumo? Cuando se habló, Neomar Hernández, de la validación de los partidos ante el CNE. Cuando aquí se habló de la validación de los partidos del CNE, y yo... ¿cómo recibí yo insultos? Porque yo dije, yo no voy a validar, yo soy ADECO, pero no lo voy a validar porque no estoy de acuerdo con ese CNE. Uh-huh. Bueno, y aquí fueron y dijeron, no, validarse no es reconocer. Al entonces, CNE. Por eso que yo los llamo estafadores seriales. Yo sé que se molestan, pero bueno, hay que ir al corte. ¿No? Vamos a ir a la pausa y ya venimos con el segmento final de esta edición de Y Así Nos Va. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y ahí mira, de verdad, ahorita, Twitter es un océano. Un océano. Porque la profundidad, no sé si la profundidad, pero la amplitud de las opiniones que se están barajando a esta hora ante actos a todas luces incomprensibles, bueno, da para novelas, da para todo. ¿Qué tienes tú por allí? Tengo que saludar a varios amigos que siempre están pendientes de nosotros a través de nuestra página en Facebook. Y así nos va en Facebook. César Suárez. Un saludo a César Suárez, conocido entre sus amigos como César. Saludos, César. Miguel Ángel Alonso también nos reporta su sintonía. Siempre desde el Táchira, Alejandro Avendaño Cárdenas, siempre nos está haciendo llegar su saludo y siempre está en sintonía también. Por supuesto, también a Rafael Vivas, siempre pendiente de este programa. Nos saludó y nos envió un saludo, un mensaje y un abrazo desde Australia. Roxana, la famosa Roxana. ¡Roxana! Y Rómulo, están allá, en Australia. La doble R. Bueno, desde allá, mándame mis hallacas, Roxana. Sí, vale. Por favor. Mándala por barco, no importa, ¿de qué esperamos? Yo las recibo, Roxana, como tú las quieras mandar. Esas hallacas son impelables. Omar Fuentes, de San Bernardino, dice, inviten a Ramos Alupa al programa, sería interesante oírlo. Eso no va a pasar, Omar, y creo que es bastante difícil que pase, inclusive porque el señor, y lo he dicho, ya lo he dicho como 3 veces en Twitter, pero lo voy a decir ahora acá en el programa. El señor ha manifestado en varias ocasiones, por supuesto, de manera privada, su intención en colaborar con todo lo que sea posible para que este programa lo cierren. Entonces, ¿para qué lo vamos a invitar? Con amigos así no quiero enemigos. También nos dice, denuncia Hidrocapital. Tenemos más de 25 días sin agua en el observatorio, en el área del 23 de enero, el observatorio. Soy Eloy Torres, gracias. Bueno, Hidrocapital. Saludos a Marileta Ixeira, que nos escucha desde Inglaterra. Quiero enviarle un saludo cordial y un fuerte abrazo a mi primo Rafael Lara, que hoy está de cumpleaños. Rafael, que cumpla muchos años más con mucha salud. Saludos también a Manuel Fernández Hernández, siempre en sintonía desde allá, desde las Islas Canarias. A Ivonirama Blanco, igualmente, que nos felicita por su programa. Y bueno, siempre está pendiente también de nosotros. Ajá. Antonio del Ciervo dice: el término prostituyente fue el último éxito en ventas de Henry Ramos Alup como cantante antes de pasar de moda y salir del hit parade. También Belkis Pérez dice: ¿cómo y para qué quieren juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente? Para darle más oxígeno al régimen, y que ya ellos además tienen gobiernos paralelos, da igual, lo reitera Belkis Pérez. Yo lo que te digo es una cosa, Neomar, cuando ya nos quedan pocos minutos, ya nos tenemos que despedir. Yo tengo muchos defectos. Estoy consciente de la mayoría de ellos y muchas veces hago el esfuerzo por atenuar esos defectos, aunque todos somos humanos y a veces se nos hace difícil. Sin embargo, estimados amigos, yo no tengo entre mis defectos no cuenta, siento yo la inconstancia. Yo desde bien temprano advertí lo que significaba y lo que era Henry Ramos Alup y mis previsiones y opiniones con respecto a él. Yo no soy partidario de andar diciendo por ahí te lo dije, ni andar restregándole a otro. Yo lo dije primero y yo di el tubazo y tal. Pero yo sinceramente, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Yo dije y actué en consecuencia. Yo cuando tuve la oportunidad de decir que no a las imposiciones de Henry Ramos Alup, me fui de la estructura de Acción Democrática. Renuncié al cargo que tenía manteniendo mi militancia. O sea que a mí no me podrán acusar de haber conectado ni de haber puesto el hombre para llevarlo a él por todo el país cargado para que lo vean como el héroe. Opiné que era un gran error votar por él a la Asamblea Nacional. Opiné que era un gravísimo error entregarle el poder de la Asamblea Nacional. Y sigo pensando que es un error dejarle a él la dirección de la Mesa de la Unidad. Porque si va a dirigir la Mesa de la Unidad, como dirigió Acción Democrática, los resultados están a la vista. Henry Ramos lo ha destruido Acción Democrática como no lo lograron los enemigos de Acción Democrática. Vean lo que está Acción Democrática ahí, conectando una dictadura. ¿Qué va a hacer con la Mesa? ¿Qué es la Mesa de la Unidad hoy, después que Henry Ramos tomó el control de la oposición? Nada. La Mesa de la Unidad desapareció. De G10 pasó a 5. En tal sentido, 3, Neomar, y ahora en 1. Tal sentido, yo hago esta advertencia hoy, 23 de octubre del 2017, cuando son las 4:55 de la tarde. Si ustedes le entregan este país a Henry Ramos Alup pensando que van a ser ella y Nicolás para entregárselo a un opositor, y se lo entregan a Henry Ramos Alup, pasará con Venezuela, con lo que quede de Venezuela, lo mismo que pasó con Acción Democrática y lo mismo que pasó con la Mesa de la Unidad. Hasta geográfica y territorialmente va a desaparecer esta república. Nos despedimos por hoy. Ahí les dejamos eso. Piensen, analicen, actúen en consecuencia. Volveremos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.